locura de amor, donde el uno aprende a ser dos en la pasión, y a viajar y a soñar y soñar de corazón. Por eso sé bien dónde voy, dónde iré por ti, amor. Cada pena haremos una risa. Somos la semilla de una nueva vida. Y de cada pena haremos una risa. A pensar con el corazón, tú y yo llevamos razón. Porque el amor solo da la verdad de verdad sin condición. Por eso sé bien dónde voy, dónde iré por ti, amor. Somos la semilla de la nueva vida. Y de cada pena haremos una risa. Somos la semilla, una nueva vida, y de cada pena haremos una risa. Tu boca en mi boca, mi piel en tu piel, juntando mi agua con tu sed, somos la semilla, tu mano en mi mano, mi piel en tu piel, juntando mi aroma con tu piel, somos la semilla. Somos la semilla de una nueva vida. Yo tengo fe. Cada pena haremos una risa. ¿Y tú? Somos la semilla de una nueva vida. Y de cada pena haremos una risa. Somos la semilla de una nueva vida, amor. Somos la semilla. Y de cada pena haremos una risa, amor. Semilla de una nueva vida, amor. Somos la semilla. Y de cada pena haremos una risa, amor. Yo tengo fe en el cambio. Y también tengo mucha fe en la cicatrización del mundo. La clave está dentro de ti. Es bien fácil.